Qué bien, hoy es el audio tercero de esta tercera semana, fíjate, 3-3. Esta tercera semana de entrenamiento de gestión del estrés y del malestar emocional. Hoy vamos a seguir profundizando en el tema central de esta semana, que es focalizarnos en lo que sí es nuestra realidad, porque muchas veces nosotros nos estresamos y perdemos mucha energía y mucha capacidad de resistencia. La perdemos precisamente porque no hemos sido capaces de focalizar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, nuestras ganas, nuestras capacidades en lo que sí es nuestra realidad. Y en lugar de hacer eso, la estamos dispersando en zonas, en temas que nosotros no podemos decidir porque no forman parte de nuestra realidad. Dicho de otra manera, gran parte de nuestro estrés aparece porque les estamos robando las dificultades a otras personas. Para mí es muy importante diferenciar lo que yo puedo hacer de lo que no puedo hacer. Y yo me limito a poner las ganas, la fuerza, el interés, el tiempo en lo que sí puedo hacer. Y lo que no me corresponde, aquello sobre lo que yo no puedo decidir, lo dejo correr. Sabes que los viernes acostumbro a proponer actividades que creo que son especialmente potentes y que se pueden alargar durante el fin de semana. Precisamente hoy te voy a proponer algo que puedes empezar hoy viernes, pero puedes continuar mañana sábado y pasado domingo. Te animo a que lleves en tu bolsillo un papel y un lapicero o un bolígrafo y cuando se te ocurra una idea del ejercicio que te voy a proponer ahora, sacas el papel, sacas el bolígrafo, tomas nota y adelante. Ya está. Y lo apuntas y luego lo vuelves a guardar y continúas con lo que estás haciendo. Desde mi perspectiva, esto es una forma muy útil de que las ideas vayan viniendo a nuestra mente paulatinamente, no las perdamos y a la vez hagamos la tarea sin estresarnos. No se trata, creo yo, tanto de sentarnos y decir ahora no me voy a levantar hasta que termine este ejercicio, sino de plantearme el ejercicio mentalmente e ir tomando nota. El ejercicio es tan sencillo como tomar un par o tres de situaciones, aquellas situaciones que más te preocupan, que más te estresan, aquellos temas que más te preocupan, que más te estresan. Tomar un par de ellos, creo que dos estaría bien, pero cinco sería el máximo, es decir, no tomes más de cinco temas. Y en cada uno de esos cinco temas, en cada uno de esos tres temas, de esos dos temas, haces dos listas. La lista de lo que sí puedo hacer al margen de que nadie quiera, lo que sí puedo hacer al margen de que los demás no desean que yo lo haga, por lo tanto, lo que es realmente mi realidad. Y luego la otra lista de lo que yo no puedo hacer, lo que no es mi realidad, lo que yo no puedo decidir. Por ejemplo, imagínate que una de las preocupaciones que tienes y que te estresan es que hay una persona a la que tú quieres mucho, imaginemos que es un amigo, que es una amiga, pero que nunca te telefonea y que nunca te escribe y que siempre eres tú la persona que inicia la comunicación, eres tú la persona que telefoneas. Pues ahí simplemente harías una lista en la que pondrías lo que tú sí puedes hacer en un lado y lo que no puedes hacer. Y en lo que no puedes hacer, pues está claro, no puedes decidir que la otra persona te telefonee, no puedes decidir que la otra persona muestre su afecto como tú lo muestras, no puedes decidir la valoración que la otra persona tiene de ti, no puedes decidir si la otra persona le da el mismo valor que tú a la relación. Y eso son toda una serie de cosas que pondrías en una columna. Y en la otra columna, las cosas que sí dependen de ti, pues pondrías, yo sí puedo decidir si quiero o no quiero llamarla. Además, puedo decidir cuándo, en qué momento. Y además, puedo decidir cómo. Si la llamo por teléfono, si le envío un WhatsApp, si le sugiero que nos veamos para ir a dar una vuelta. En fin, haces la lista de lo que tú sí puedes. Y debes tener muy claro lo que sí puedes y lo que no puedes. Y entonces simplemente te focalizas en lo que sí puedes hacer. Porque tú puedes enviarle un mensaje, pero no puedes contestar por ella. Tú puedes decidir si la telefoneas o le envías un WhatsApp, pero no puedes decidir si ella hace una respuesta larga o corta, si te responde al teléfono ahora o no. Y el focalizarte en el que sí puedes hacer, dejando caer lo que no puedes hacer, te ayudará a no perder el tiempo, a no perder la fuerza, a no perder la energía, a no perder tus capacidades en temas que igual no merecen la pena. No merecen la pena no porque no sean importantes. Yo creo que si ese es un tema que te preocupa, pues para ti es importante que la otra persona te llame, que la otra persona sea tu amiga, que la otra persona mueva pieza, mueva ficha, por decirlo así. Pero eso no depende de ti, así que te focalizarás en lo que sí depende de ti. Y a lo mejor, al hacerlo, se producirán cambios en tu interior. A lo mejor. En todo caso, si no se producen, tú sabrás que estás haciendo lo que corresponde, lo que está dentro de tu realidad. Sí, más que lo que corresponde, lo que está dentro de tu realidad. En un futuro, en otra de estas semanas, nos centraremos en ver si lo que hacemos en nuestra realidad corresponde a nuestros valores. Porque a lo mejor, aunque hay cosas que sí podemos hacer, hay cosas que las podemos hacer, pero hemos decidido no hacerlas. Pero eso ya te digo que será un poco más adelante. Entonces hoy lo único que te pido durante el viernes, el sábado y el domingo es que en estos temas que te preocupan, que pueden ser tanto laborales, como de negocios, como de relaciones, como de cualquier otro tema, de familia, de lo que sea, hagas la lista de lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y te limites a focalizarte en lo que sí. Hagas un máximo de 5 listas. No hagas más, porque es que si no, nos dispersamos tanto que no nos focalizamos en lo que realmente nos incordia. Así que vamos a focalizarnos en los 2, en los 3, los 4 temas que más nos preocupan, nos incordian, y vamos a dejar el resto para el futuro. Y además, durante este fin de semana, te pido 2 cositas más. Que pares a lo largo del día un mínimo de 6 veces, un máximo de, yo qué sé, de 12, para respirar durante un minuto profundamente. Respiras a tu ritmo, ¿eh? A tu ritmo, respiras, inspirando, expirando, inspirando, respirando. Y simplemente respiras mientras te sonríes. Esta parte es muy importante. Mientras te sonríes y te dices a ti misma, a ti mismo, que te amas, que te quieres. Y si salen voces, les dices que las quieres, las abrazas, las acaricias. Y la segunda cosa es que si puedes, tómate un tiempo para estar en contacto con la naturaleza. A lo mejor no puedes porque estás en la ciudad y por lo que sea no puedes salir y estás trabajando, pues tómate esos minutos para respirar mirando por la ventana hacia el cielo, o tocando una planta, o paseando por un parque si puedes. Pero aunque solo fuera a abrir las ventanas o la puerta del balcón y mirar hacia el cielo mientras respiras serviría. Ahora, si puedes dar un paseo por la playa, incluso mojar los pies en el agua. Si puedes pasear por un bosque, muchísimo mejor. Bueno, me despido de ti, disculpa, hoy me he alargado un poquito, pero estas instrucciones sirven para el viernes, el sábado y el domingo. Nos vemos, si quieres, el lunes.